Argentina Presidencia. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. MARREC. Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en FM Boedo 88.1. Estamos en Hora Libre, somos el programa REC, Red, Escuela y Comunicación. Hacemos talleres de radio y de comunicación en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es María Clara Maurer o Maru Maurer. Estoy aquí con las chicas, ¿no? Las chicas de ¿qué escuela? 17 del 12. Bien, del 17 del 12. ¿Cómo están? Todo bien. Bien, todo bien. ¿Qué grado? Sexto A. Sexto A. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes están participando de jornada extendida? Sí. Bien. Primero quieren decir sus nombres y después me cuentan un poquito qué es esto de jornada extendida. Dale. Bueno. Bueno, yo soy Olivia. Yo Agostina. Yo Luna. Yo Solange. Y yo Katia. Bien, bienvenidas. A ver, ¿qué es esto de jornada extendida? Vamos a contarle un poquito al público. Primero como para que entiendan bien de qué escuela son, la 17. Del 12. ¿Cómo se llama esa escuela? Casilda. Bien, la Casilda, ¿no? Le dicen. Sí. Bien, y ustedes están en jornada extendida. Sí. ¿Qué nos pueden contar sobre jornada extendida? Como para empezar a romper un poquito el hielo. Tenemos lúdico, teatro, y ahora estábamos trabajando sobre temas, música y ESI, y bueno. Música y ESI, me encantó porque ya presentaron el bloque, ¿sí? De música y ESI. Pero en el aula estuvimos trabajando un poquito con estas presentaciones y estas grabaciones. Vamos a escuchar un poquito esa presentación que grabamos en el aula. Rey. Mi propiedad privada. Uy, Dios, siempre cantando esa canción. ¿No te das cuenta lo que dice la letra? Hola, somos Solange. A vos. Y Olivia, ¿querés saber más de música y ESI? Quédate escuchando que tengo mucha información para vos. Muy bien, cortito y al pie en esa presentación que acaban de escuchar, las chicas nos adelantan un poco de qué vamos a hablar en el día de hoy en este primer bloque de Hora Libre. ¿Cómo empezamos? Tienen acá un poco de información sobre un tema, sí, que prepararon, que es sobre la ESI. Sí, sí, ¿qué sí. es la ESI? Es una ley que ayuda a las alumnos, alumnas a no ser machistas, violentos, estereotipados, etc. Muy bien. ¿Algo más por aquí? Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera, me dicen. ¿Qué más podemos contar sobre esa ley, no? Es una ley primero, no sé si lo habían dicho. Sí. ¿La están trabajando en la escuela? Sí. Tenemos un espacio para eso. Claro. ¿Y la semana pasada o la anterior tuvieron específicamente una jornada? Sí. ¿Y qué trabajaron ahí? Cómo aceptarnos y amarnos. ¿Cómo aceptarnos y amarnos? Sí. Bien, ¿y cómo fue? Bueno, nos pusieron en un proyector un video y empezamos. Después hicimos una actividad de decir como que todos no éramos iguales, que no todos somos gordos, flacos, rubios. O sea, que todos somos diferentes. Claro. Sí. Recordamos que ESI significa... Educación Sexual Integral. Bien, ahí a corito divino. Y también tenemos unas grabaciones, ¿no? Sobre lo que fue esa jornada en la escuela. Vamos a escuchar la primera. En la jornada de hoy trabajamos con cuerpos reales. No todos los cuerpos tienen estrías y celulitis, no todos son gordos, flacos, musculosos y no musculosos. No todos tienen los dientes blancos y parejos, de igual que amarillos y no parejos. No todos somos rubios, altos, ojos claros, flacos o con cintura de avispa. No todos somos perfectos para la sociedad o una nariz perfecta, o no todos somos blancos o negros. Bien, ahí nos estaban compartiendo entonces este material que estuvieron trabajando en la escuela. Les cuento que esto las chicas lo sacaron de una lámina, ¿no? Que ahí pudieron recopilar un poco todo el debate, todo el intercambio que tuvieron. ¿Qué más nos pueden contar de esa jornada? ¿De qué otra cosa se acuerdan? Es algo que vivieron. No lo tienen anotado porque es algo que vivieron. ¿Qué se acuerdan de ese día? Estábamos con séptimo. Ah, trabajaron también con séptimo grado. ¿Sí? Sí, sí, sí. En una lámina, como ya conté, hicimos en unos papelitos, como no todos éramos iguales. En una lámina lo pegamos todos los papelitos y bueno, y ahí recopilamos toda la información. Bien, quedó plasmado entonces todo lo que ustedes piensan sobre esto de la diferencia de los cuerpos. Sí, sí. ¿Ustedes consideran que esto de trabajar con ESI, ¿sí? ¿Es importante? ¿Les gusta? Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy importante. ¿Por qué? Para no ser violentos, machistas y estereotipados. Y no discriminar cosas a la gente porque sea negro, etc. Y aceptar a la gente como es. Sí. Perfecto. Y también hablábamos un poco en el aula, en el taller de radio que estuvimos haciendo, ¿cómo podemos vincular todo este contenido de la ley, de la ESI, que es educación sexual integral, con esta diferencia que hay sobre la diversidad de los cuerpos? ¿Cómo se vincula con la música, que es algo que escuchamos todos y todas? Se vincula cuando la música tiene machismo. Tiene machismo y contiene cosas que no van. Por ejemplo, la violencia o hasta incluso estereotipos. Bien. Por ejemplo, mi propiedad privada, venganza, sola. Contiene muchas de esas cosas. ¿Esos qué son? ¿Temas musicales? Sí, temas musicales. Temas musicales. Temas musicales que tienen este contenido, digamos, que no es muy apto. Claro. ESI. Sí. Bien. Tenemos dos audios más. Vamos a escucharlos rapidito y seguimos con el contenido. Hay un montón de personas gordos, flacos, altos, bajos, con lentes diferentes, colores de piel. Todos somos diferentes, siempre diferentes a que los anuncios. Gordos, flacos, bajos, altos, medianos, gente de piel. Negra, morena, blanca, rubio, castaño, pelo negro, ojos de varios colores. Calvos, con cicatrices, sin cicatrices, peludos, no peludos, brazos largos, cortos, orejas, grandes, chicas, personas sin extremidades, mujeres con cintura grande, chicas, dientes más extremidades. Bien, seguimos entonces ahí escuchando todo lo que se trabajó en esa jornada ESI y todo lo que las chicas pudieron analizar en relación a la música. Ustedes, por ejemplo, ¿qué artistas escuchan? ¿Qué música les gusta escuchar? A mí, por lo general, me gusta mucho escuchar trap. Por ejemplo, Tiago Pizzetta está acá, sí. Rugerky, María Becerra, y a veces escucho Lali, Tini y música así. Bien. ¿El resto? Yo solo escucho algunas canciones más de antes en vez de las de ahora. ¿Más de antes de cuándo? 1900 y algo. Tipo rock nacional, me sí. Parece que estuvimos hablando de eso, ¿no? Charly García. Nito Mestre, Queen, The Beatles. Muy bien, mucha variedad. Y de esa música que escuchan, tanto de más antigua, digamos, por decirlo de alguna forma, que es música actual también, ¿no? Uh-huh. Pero no tan actual como el trap. En todas estas canciones, ¿aparece contenido que nos hace un poquito de ruido? Ustedes ya habían nombrado algunas canciones, ¿sí? Mi propiedad privada. Sí. Mi propiedad privada, ya el nombre ahí, ¿a qué se refiere? ¿A una casa? No, se refiere... La canción habla de una chica que el tipo no quiere que la miren, no quiere que nadie se le acerque a la chica porque le gusta. Claro, porque es de él y no como que nadie puede hacer nada con ella, tipo es de él y punto. ¿Y quién es el cantante? La cantan muchas personas y uno de los que más que escucho es Rosamel Araya y creo que Soledad, no me acuerdo con su nombre. La Sole. Sí, la Sole. Sí, claro, ya desde el nombre, ¿no? Mi propiedad privada, yo imagino que estaban hablando de un objeto. Pero no, ustedes me están contando que no, que es un vínculo, una pareja. Y ahí hay sí, que tenemos sí, sí. celos, posesión. Toxicidad. Bien. ¿Y cuál otra se acuerdan? Así que hayan analizado un poco la letra. Sola habla tipo de su hijo, habla de que la madre como que la golpeaban, habla mucho de violencia y cuenta la historia de la mamá. O que cuando eran chicos no tenían ni un peso para comer y todo eso. Otro tipo de historias. Claro. ¿Y cuál más? Venganza habla sobre que una chica quiere vengarse de las personas que tipo que la violaron, que la abuela la maltrataron. Usaron. Y claro, que usaron y la quieren y ella se quiere como que vengar de lo que le hicieron haciéndole lo mismo. Tipo, no violándolo, pero tipo, como qué sé yo, hacerle cosas malas como... Lastimar. Claro. ¿Y esa venganza de quién es? De Nicki Nicole y No te va a gustar. De Nicki Nicole y No te va a gustar. ¿Y tenemos alguna otra canción? Por ahora no. ¿Alguna otra información que nos haya quedado pendiente antes de cerrar el bloque? Sí. La ESI se creó en el año 2016. No, 2006. ¿2006? Sí, 2006. Estaba por ahí. Estaba por ahí. Es decir, que no hace tanto tiempo. No. Va, depende. Va, 2006 hace unos cuantos años. Claro. Ponele. ¿Y ustedes trabajan con la ESI desde hace cuánto tiempo en la escuela? ¿Se acuerdan? El año pasado tuvimos un espacio con no, eso. No, y también en cuarto grado. Desde cuarto más o menos. Claro. Que... Sí, en la pandemia. Cuarto grado más o menos. Seguramente desde antes también, ¿sí? Pero tal vez empiezan a tomar como un poquito más de conciencia sobre lo que es la ESI en particular, capaz desde grados un poquito más avanzados, ¿sí? Uh-huh. Bien. ¿Algo más que nos haya quedado fuera? No, creo que no. ¿Alguna recomendación para este tipo de canciones? No sé. Iba a decir algo y de repente... No. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con canciones que tienen este contenido? ¿Qué podemos hacer? Difícil la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Reflexionar es un buen comienzo, sí, ¿no? Analizar... Eso. Analizar. Escuchar la letra de las canciones que escuchamos, ¿no? Sí. Ver de qué hablan. Claro, ¿sí? Claro. Muy bien. Para cerrar el bloque tenemos un tema musical. A ver, ¿quién lo quiere presentar? A ver. Bueno, vamos con un tema de Woz. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar, quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue, sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no ando con mero. Saca el sol. Yo no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? Oh no, Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Muy bien, continuamos aquí en FM Boedo 88.1. Seguimos con Hora Libre. Somos el programa REC, Red Escuela Comunicación. Seguimos con los chicos y las chicas de... ¿Se escucha tu respiración, Renata? Estamos con los chicos y las chicas de la escuela 17 del 12. Sí. ¿Cómo estás, Renata? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Un poquito nerviosa? Un poco, mucho. Un poco, mucho. Bien, ¿por acá cómo andamos? La verdad que muy nervioso. ¿Tu nombre? Leonel. Leonel y... Gianmarco. Gianmarco. Un poco nerviosos, un poco contentos, contentas. Sí, un poco. La verdad que sí. Sí. Bien. ¿Qué tema tenemos para este bloque? Cuéntenme un poquito. Contaminación y maltrato animal. ¿Cómo surgió la combinación de estos dos temas? Empezamos primero con contaminación, porque dijimos, bueno, no sabemos qué poner, y justo se nos vino a la cabeza contaminación y dijimos, vamos a poner esto porque está bueno, de paso mejoramos un poco y de paso hay un poco más de conciencia, ¿viste? Porque yo el otro día, me acuerdo, hace unos meses, vi a un señor que estaba fumando y tiró el cigarrillo al piso y lo pisó. Lo juro. Y hay varios temas sobre contaminación, hay muchos casos. Muchos temas sobre contaminación y sobre maltrato animal trajeron entonces. Sí, también sobre maltrato animal, que también hay un caso que vimos. Va, yo que, por ejemplo, veo también un poco de redes sociales. En una red social, muy conocida, pero muy conocida, me apareció justo un video de unos tipos que tenían un perro de noche en un, por ejemplo, un barril, ¿viste? De esos de plástico, ahora se usan como hielera. Sí. Bueno, que tenían un perro ahí tratando de escapar. Y era tipo, ¿y me lo grabás encima riéndote? Claro, lo subís, lo compartís. Un poco fuerte. Un poco mucho. Un poco mucho. Vamos a ordenar un poquito el bloque. ¿Nos cuentan un poco sobre la contaminación, en principio? Que trajeron diferentes tipos de contaminación. Sí, trajimos dos tipos. Dale. Trajimos contaminación en el aire y contaminación en el agua. Bien. Leonel, ¿cuál nos querés contar? La contaminación en el agua suele contaminarse en plásticos, químicos y petróleo. Bien. ¿Gianmarco? A lo que Leo se refería recién era que tipo la mayoría que contamina el agua son ácidos, plásticos en especialmente. Papeles, por ejemplo, de caramelo, ¿viste? Los whisky, ¿viste? Uh-huh. Normalmente debe haber bastantes ahí. Envoltorios de golosinas. Envoltorios, en pocas palabras. Plásticos de caramelos, chupetines. Y eso, digamos, hay bastante responsabilidad de nuestra parte, porque no es que aparece ahí de la nada. ¿Qué hay pasa? Hay un montón de responsabilidad de nosotros, es toda la responsabilidad nuestra. ¿Y cómo podemos evitar? ¿Cómo podemos tratar de no generar tanta basura, tanta contaminación? Para eso, lo mejor que sería primero no tirar la basura de piso, por ejemplo, cuando estás en la calle. Empezar por ahí. No tirar la basura al piso, barra plásticos o cigarrillos, si más. No lo tires. A lo sumo, llévate una bolsita para guardar y lo tirás a la basura si tenés un tacho de basura cerca. Pero el piso me parece que no va, porque encima después vos lo pisas. Y decís, ay, pisé esto. Y si llega a ser un cigarrillo recién fumado que lo tiraste al piso, listo, te quedaste sin zapatilla. Encima. Después tirarlo bien a los tachos de basura. Hay tachos de basura, la verdad es que, al menos sí, en la ciudad, podría haber muchos más, eso es cierto. En la esquina que yo, tipo, yo vivo cerca de una avenida. Y en esa avenida hay muchos tachos de basura, pero muchos. Y viste que te conté recién que lo del cigarrillo, que un tipo lo había tirado. Bueno, tenía un tacho de basura literalmente al lado. Pero al lado, posta. Claro. Y no lo tiró. Se podría haber agachado, levantar la colilla y tirar el cigarrillo en el tacho. En vez de eso cruzó. Claro. Siguió de largo. Yo cerca donde vivo hay un tacho de basura enfrente de mi casa que algunas veces a la semana viene un chico tipo y rompe el tacho de basura y se lo lleva. Y después el gobierno pone más se terminan llevando. ¿Vos lo ves al tipo robarse eso? Sí, lo veo. ¿Alguna vez pensaste en hacer la denuncia? Sí. ¿La hiciste? No. Oh. Bien. Gianmarco, ¿nos querés compartir algo de información? Sí, sobre la contaminación en el aire. Dale, te escuchamos. Y sus consecuencias. Dale. ¿Cómo? La contaminación en el aire, normalmente. Esperen, les vamos a contar a los oyentes que aquí tenemos machetes de colores, tenemos láminas. ¿Querés que te muestre una? Bien. Esto es radio, no se ve, pero les podemos contar. Acá tenemos sobre maltrato animal, porque acá los chicos y las chicas se trajeron un montón de material. Tres machetes. A modo de recordatorio. Más que un machete, es una lámina. ¿Sí? Sí, esto lo pueden pegar después en la escuela, que está buenísimo. Dale, te escuchamos. Lo que contamina en el aire es el monóxido de carbono, el CO. El CO es un gas que se produce a partir de la combustión a bajas con extracciones de oxígeno, lo que se domina combustión incompleta. La contaminación del aire puede aumentar el registro de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer del pulmón. ¿Algo más que quieras agregar? No, hasta ahí. Bien, nos salvó la lámina, menos mal que la trajeron, porque a veces pasa, de repente se nos puede perder un poquito la información que veníamos preparando. Como que lo tenés ahí en la punta de la lengua y de la nada se... Necesitamos una ayuda, ¿sí? Así que buenísimo que pudieron traer la información. Sí, estoy ahí tipo, Renata, tráelo, si no te van a matar. Bien, sirvió, Renata. Sobre el maltrato animal nos queda... Bien, el maltrato animal normalmente aparece cuando, no siempre cuando uno está ebrio, sino, por ejemplo, ya normalmente cuando, o no te das cuenta, también aparece sin querer, cuando sin querer lo haces. ¿Cómo es eso de sin querer? Por ejemplo, ya si no te das cuenta de que no le dejaste a nadie, por ejemplo, si tenés mascota, y dejaste sin nadie a tu gato, por ejemplo, que no te lo puedes llevar de vacaciones porque si no se estresa mucho... no te dejas a nadie que lo alimente, ahí ya lo estarías maltratando un poco por la falta de alimentación y cuidado. Y todo eso, porque después encima te queda la caja de arena llena y no tiene lugar, no tiene lugar donde hacer sus necesidades, y ahí es cuando empieza a hacer por toda la casa, y no solo salís perdiendo vos porque te ensucia toda la casa, sino que también puede llegar al punto de morir el pobre gato. Claro, sería como un abandono lo que estás diciendo. Es una responsabilidad, ¿no es cierto?, tener mascotas en casa. Una gran responsabilidad. Hay que tomárselo con responsabilidad. Giancarlo, ¿tenés alguna otra información sobre el maltrato que nos quieras compartir? A ver, creo que sí, a ver. A ver, está buscando. Está seleccionando, a ver qué nos va a contar. El maltrato animal es, por ejemplo, cuando... A lo que él se refiere es cuando uno no está consciente de lo que está haciendo. Cuando uno no está consciente de lo que... Claro, por ejemplo, cuando no siempre, pero cuando uno está ebrio puede ser una opción, aunque no siempre. Pero es cuando uno no está consciente de lo que está haciendo. Si vos sabés que estás maltratando, mal ahí, porque estás maltratando y sabés, mal ahí. Y si no sabés... tendrías que empezar a darte cuenta. Para esto, los chicos y las chicas grabaron en el aula un spot donde nos dan algunos pequeños consejos. ¿Qué te pasa? Aquí estoy tirando un papelito con la ventana, no tengo tachito para tirar nada. ¿Y pero no sabes que no se tiran las cosas al piso? ¿Y qué tiene tirar las cosas al piso? Si no tengo nada para qué tirar. Y hola, para algo tengo esta mini bolsita para la basura, ¿no sabes que hay contaminación? Es una porquería eso, por eso tiro algo más rápido de que alguien lo venga a buscar. No, porque sabes que nadie lo viene a buscar, sabes que lo viene a buscar el vientito. Y al ratito después puede que llegue al mar o a los árboles y eso se contamina y adivina quién termina comiéndose los pececitos. una porquería, igual los pesitos me... No, vos te comes los pesitos. Y da igual los pesitos, son animales que no sirven de nada. Sí, sirven, te están alimentando, estás comiéndolos, o sea, te estás alimentando con ellos, entonces si vos los contaminás, te enfermas vos. Bien, acá los chicos y las chicas recrearon una situación que se ve. De contaminación, tirando basura por la ruta, envoltorios. Algo que se ve constantemente. Sí. Antes de cerrar el bloque, me gustaría que compartan todos los consejos que nos van a brindar para evitar un poco tanta contaminación. También los que diríamos nosotros es que unos consejos que tenemos acá es, por ejemplo, no usar tanto spray. Usar más, por ejemplo, crema, que aunque sí contamina, contamina menos que el spray, porque el spray contamina más al aire y al... Aunque dicen que no contamina la capa de ozono, yo me parece que un poquito ahí están mintiendo para mí. Pero para mí, no sé. Pero para mí que un medio que contamina algo, o la atmósfera, algo va a contaminar. Entonces para mí que es mejor que usen cremas que spray. Cambiar un poco los hábitos de consumo. Claro. Sí. ¿Qué más? Lo de tirar y dejar plásticos en el piso ya estás más que claro, al menos lo dijimos ya muchísimo en este bloque. Autopistas. Lamentablemente tenemos que seguir repitiéndolo, ¿no? Para que deje de suceder. También, esto sería bastante importante, que también me lo tengo que acordar yo. Lo de llevar una bolsita para tirar, por ejemplo, tus plásticos. Si no tenés un tacho de basura a mano... Tener una bolsa a cualquier lado para tirar tu basura, por ejemplo, para no contaminar tanto. Claro, por ejemplo, si no, porque después o te lo metes en el bolsillo, que eso también, si es un caramelo, medio que te ensucia. Entonces, uh-huh. Así, aunque medio que cuidás el medio ambiente, también estás medio rompiendo un poco tu ropa, que eso te llevaría ya al tema de, si no tenés plata para comprarte una nueva campera, ahí ya el tema, estamos entrando al tema economía. Bien, acá estamos relacionando todo. ¿Algún otro consejo? Usa tu propia bolsa de tela para comprar, porque la de plástico ya sabes que contamina. Porfa. Ya fue la bolsita de plástico. Bien, chicos, chicas, vamos a cerrar el bloque con un tema musical que eligieron ustedes. Vamos a escucharlo. Vamos a un lugar donde no nos puedan ver. El destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que más de un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El visa la soltó, pero el goti la agarró y en la pista la partió en dos, en dos. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia de lápiz como Kendo. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone. Escuchan el doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic. Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman por un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira la locación solo para darte castigo. Go, tengo lo que quieren todo. Entramos al party, lo bajas low. Cuando suena el dembow, en la calle no soy ñengo, pero saben de mi flow. Aisha, le gusta casi, yo no soy un real G, pero sabe que conmigo va directo al VIP. Sabe que estoy pasando money pa' gastarlo por ahí. Lo nuestro es un secreto, Visa Session 23. ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. La risa la soltó, pero el goti la agarró y en la pista la partió. Pendo, pendo. La soltó, ya la pita la partió en dos, en dos. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa. La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa. La conectividad no tiene botón de pausa. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad que garantice la real inclusión de todas y todos. Por eso, es fundamental tu participación. Envíanos tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar/andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos aquí al aire de FM Boedo 88.1. Estamos en Hora Libre. Seguimos con los chicos y con las chicas. ¿De qué escuela? De la 12. Espera que si no te acerco el micrófono, no suena. Casilda de la 17 del 12. Muy bien, la Casilda, la escuela 17 del distrito 12. ¿Qué pasó por ahí? Te hiciste un lío con los números del 12, del 17. Bien, a veces me olvida. A veces pasa. ¿Dónde queda la escuela? Vamos a refrescar un poquito esa información. En la calle Alejandro Magariño Cervantes y Nazca. Vos estás muy lejos de ahí, me acabas de contar recién, ¿no? Muy lejos. Re contra lejos. ¿Llegás puntual? Vive enfrente. ¿Llegás horario? Y a veces sí y a veces no. Viste que a veces pasa que cuanto más cerca... De hecho, hay un niño del grado que vive al lado de la escuela. Y a veces llega tarde. No te puedo creer las cosas que estamos contando. Menos mal que no dijiste el nombre. Sí, menos mal que no dijiste el nombre. Bueno, a veces sucede. Bien, entonces estamos aquí con los chicos y con las chicas de sexto grado de la escuela 17 del 12, que trajeron para hoy, ¿qué tema? Las Malvinas. La guerra de las Malvinas, en específico. Bien. La guerra de las Malvinas. ¿Qué nos pueden empezar a contar sobre ese tema? ¿Cuándo empezó y terminó la guerra de las Malvinas? Comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó el 14 de junio de 1982. Bien, ¿qué más? A ver. ¿Por qué las Islas Malvinas son argentinas? Las Islas Malvinas son argentinas porque las consideramos parte integral e indivisible de nuestro territorio, manteniendo que las hemos heredado de España tras la revolución ocurrida el 25 de mayo de 1810. Bien, aquí también les contamos a los y a las oyentes que estamos con una lámina donde los chicos y las chicas hicieron un excelente resumen sobre el tema. Pero antes vamos a compartirles la brevísima y completa producción grabada que hicimos en el aula. ¿Qué onda, gente? Nosotros somos Bianca, Joaquín, Valentino y Felipe, de la Escuela Casilda del 17 del Distrito 12. ¿Ustedes saben cuántas personas murieron en la Guerra de las Malvinas? ¿O por qué las Malvinas son argentinas? Bueno, eso lo van a saber en nuestro bloque. Quédense escuchando este tema. Continuamos aquí entonces con este bloque dedicado a las Malvinas. Por aquí, ¿qué nos puedes contar? Ay, a ver, la hojita. Hay información, más información. Tenemos más información todavía. Las Islas Malvinas están situadas en el mar argentino a unos 600 kilómetros, aproximadamente de la costa Patagonia. Poseen una superficie de 11,718 kilómetros cuadrados y se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvinas. Aproximadamente dos islotes más pequeños. ¿Cómo estuvieron trabajando este tema en la escuela? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo lo han trabajado? Sobre todo en el mes de abril, es el mes en el que le dedicamos siempre a reflexionar. ¿Pero han tenido visitas? ¿Qué se acuerdan a lo largo de todos estos años? Hace un mes más o menos, el profe de Lúdico nos estuvo contando sobre su papá, que estuvo en las guerras. Y nos mostró fotos y eso. Es diferente, ¿no? Cuando viene alguien a contarnos lo que vivió, que leerlo en un manual. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué se acuerdan? O sea, fue buena y, o sea, es como muy distinto a lo que... O sea, nunca estuvimos trabajando sobre las guerras, pero es como distinto que te lo cuente alguien antes de verlo. Lo hace un poco más, más interesante, te llega más, ¿no? Sí, ese contenido. Sí. Hay una frase que ustedes deben haber escuchado, deben haber visto mucho en la escuela, que las Malvinas son argentinas. Sí. ¿Qué nos pueden contar sobre esa frase? A ver, Feli. Las Malvinas son argentinas. ¿Para qué querían las islas los británicos? Los británicos querían las islas por su flora y fauna, tanto marina como terrestre. También las islas tienen grandes cantidades de petróleo para vender. Dejan que otros países pesquen por la zona. ¿Algo más que quieren agregar? Porque las islas son buenas. Ahí, dale. Las Islas Malvinas son argentinas porque las consideramos parte integral e indivisible de nuestro territorio, manteniendo que las hemos heredado de España tras la revolución ocurrida el 25 de mayo de 1810. Y sobre la flora y la fauna, que también es uno de los temas que estuvimos viendo. ¿Cómo decirlo? ¿Eh? ¿Qué pasó con ese tema? ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? No. ¿Sí? No. ¿Feli? ¿Te acordás de algo? Yo me acuerdo. Dale, contanos. Alrededor de la isla, en la parte terrestre y acuática, había muchas especies que no habitaban muy normalmente en otros lugares del mundo. Por lo tanto, era una zona muy viable para que los británicos dejen a pescadores de otros países pasar para que pesquen y después vendan. Tenemos una última pregunta, que es: ¿cuáles fueron las causas y las consecuencias de las guerras? Y también, ¿cuántas personas fallecieron? Nos vamos con esas dos preguntitas. La guerra de las Malvinas duró 75 días y provocó la muerte de unos 1.200 argentinos y 255 británicos. Pero el conflicto también tuvo consecuencias políticas, sobre todo en Argentina. La relación diplomática entre británicos y argentinos quedaron suspendidas y solo fueron reatadas en 1990. ¿Cuántas personas fallecieron? Fallecieron 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y 3 habitantes de la isla. ¿Algo más que nos haya quedado afuera que quieran agregar? El abuelo de un compañero fue a Malvinas. También tuvieron una visita en la escuela. Sí. Bien, bueno, muchas gracias por la información que nos trajeron. Vamos a cerrar el bloque con ¿qué tema musical? Con Esto Recién Empieza de Duki y Emilia. Vamos a escucharlo. Desde lejos te veo bien. Te veo bien. Pero sé que tú te ves mejor de cerca. Te veo mejor. Ese pulgar en tu piel que me avisa cuando tú cruzas la puerta. Y le tiro una directa pa' que deje tu indirecta. Somos como niños porque damos tanta vuelta. Algo que tan simple pareciera que nos cuesta. Pareciera que arreglamos. Paseíto en calle 13, mami, atrévete. Todos se dieron cuenta que lo nuestro es más real que los 90. Ya supiste, mami. Me operé el culo, para mí nunca ha sido un problema. Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena. Me dice baila morena, perreo pa' la nena, perreo pa' la nena. Ay, ay, ay, ay, solo tú tienes el truco pa' hacer que yo caiga. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, continuamos aquí en Hora Libre. Seguimos con los chicos y las chicas de sexto grado y también tenemos unos invitados de séptimo que al final del programa nos van a contar sobre algunos proyectos con los que están trabajando. Pero ahora vamos a darle lugar al último bloque del programa, que es Marvel. Yo quiero que me cuenten un poquito qué es esto de Marvel, porque hay un montón de pelis, pero ¿qué nos pueden empezar a contar sobre el tema? Sobre qué es Marvel. A ver, contame primero cuál es tu nombre. Cielo. Hola, Cielo, ¿cómo va? Bien. Bien. Muy bien. Dale. Contanos qué es Marvel. Marvel es una editorial norteamericana y es conocida como la Casa de las Ideas por sus numerosos personajes emblemáticos del género de superhéroes. Por ejemplo, cuando hablamos de superhéroes de Marvel, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Spider-Man. Spider-Man. Thor. Sí, ¿qué más? Iron Man. Hulk. Capitán América, los Cuatro Fantásticos, X-Men, Wolverine. ¿Cuál es el preferido de ustedes? Iron Man, Spider-Man, Hulk. Bien, quiero que cada uno y cada una justifique por qué eligen a ese superhéroe. ¿Por qué lo eligen dentro de todos? ¿Qué tiene de especial? A ver, tu nombre, el personaje que elegís y por qué. Dante, elijo a Hulk porque Es muy gracioso, es rápido y trepa paredes y dice muchas cosas graciosas. Bien, gracias Dante. ¿Tu nombre? Mi nombre es Joaquín, y Iron Man porque me gusta el traje robótico. Sí, un traje robótico. Bien. Me llamo Cielo y a mí el que más me gusta es Spider-Man porque siento que las telarañas, no sé, o sea, no me gustan las arañas, pero las telarañas es así. Las telarañas de Spider-Man, sí. Sí, está bueno eso que hace, ¿no? Con ese gesto, estamos haciendo el gesto, les contamos porque estamos en radio, no nos ven. Tan característico. Las arañas no te gustan, pero Spider-Man es diferente. Bien, ¿qué otra cosa nos pueden empezar a contar? ¿Cuáles son las películas más conocidas? Más allá de cuáles son sus personajes preferidos, ¿cuáles son las pelis que sí o sí ustedes creen que representan a esta lógica de Marvel? Los Vengadores. Los Vengadores. ¿Alguna otra? Endgame. Ay. Infinity War. Y Avengers la era de Ultron. A ver, supongamos que hay alguien que está escuchando que nunca vio una peli de Marvel. ¿Cuál le recomendamos para empezar a ver? ¿Cuál es la primera que puede empezar a ver como para entender un poco? ¿En orden cronológico? A ver. La primera sería Eternals, pero si la ves no vas a entender nada. Así que mejor hay que ver Capitán América. Empezamos por Capitán América, entonces, ¿es la recomendación? Sí. Sí. Bien. ¿Qué sucede en esa peli? Capitán América, o sea, Steve Rogers, que es un flacucho que no puede hacer nada, le dan una poción de superfuerza y tiene que salvar al mundo en la Segunda Guerra Mundial. Menuda tarea. Bien. ¿Y la última que han visto de Marvel? Endgame. ¿Y qué Doctor tal? Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. ¿Estuvieron buenas? Sí, sí. ¿Todas? ¿Hay alguna peli que no les haya gustado de Marvel? Eternals. ¿Por qué? No sé, como que nunca antes lo habíamos visto y es raro que recién ahora se nombre. ¿Por qué se está empezando a nombrar? No, ¿qué sucede en esa historia? O sea, hay unos que son los Eternos que protegen al mundo cuando, por ejemplo, se matan entre todos y cuando un planeta está sobrepoblado, plantan una semilla y explota el planeta y siembran uno nuevo. Las historias de Marvel nos cuentan cosas que están relacionadas a cosas que estamos viviendo nosotros y nosotras en nuestro mundo, en nuestra realidad. No, son de ciencia ficción. Sí, son de ciencia ficción. Pero, a ver, acá Gaby de Jornada Extendida me está haciendo un gesto. Yo creo que tiene perdón, una... Perdón, es que vos sabés que soy fanática, además. Perdón, me olvidé del micrófono. Yo te veo. Te veo con muchas ganas de participar. Más cerquita del micrófono, Gaby. El tema de contaminación ambiental. Hay muchas cosas que ustedes ven todos los días en la escuela y se relacionan con las películas de Marvel, pero está bueno que ustedes lo puedan contar. Y Eternals... tiene historietas, es muy vieja. Los fanáticos de Marvel saben que Eternals está, pero en papel gráfico, hace muchísimos años. Mirá, ahí nos ayudó a completar un poco esta información. Muchas gracias, Gaby. Una gran fanática, entonces, del mundo de Marvel. Por acá me están mostrando también... Hoy se vinieron con una información súper completa. Estamos con láminas de colores, con información recortada... con información pegada. Bien. Entonces, acá me preguntan, quieren empezar a contar. ¿Qué surgió primero? ¿DC o Marvel? A ver. DC Comics en 1934 nació bajo el nombre de National Allied Publication y comenzó su carrera de publicaciones con nada más y nada menos que Superman. Posiblemente el héroe más famoso y conocido en el mundo. Por otro lado, 5 años después, Marvel 1939 surgió con el nombre de Timely Publication. ¿Hay algún próximo estreno que estén esperando así con muchas ganas, mucha ansiedad? Thor, Amor y Trueno. ¿Y esa cuándo sale? El 7 de julio. ¿Son de ir al cine? Sí. Sí, mucho. Van al cine a ver este tipo de pelis. Sí. ¿Pochoclo dulce o salado? Dulce. Dulce también. Dulce. Dulce. Bien. Entonces tenemos para julio, ¿dijiste? Sí. Para julio, ahí cuando se empiezan a asomar un poco las vacaciones de invierno, pueden ir al cine a ver esta peli. ¿Algo más que nos quieran compartir? ¿Estamos bien con el mundo Marvel? ¿Pudimos contar la información? A ver, acá tenemos una cosita más. ¿Cuáles son las características del género ciencia ficción? A ver. Algunas de las características del género ciencia ficción: viajes en el tiempo, conquista espacial, apocalipsis nuclear, mutaciones, evaluación de robot, realidad virtual, alienígenas y utopía y distopía. Todas cosas que suceden en las pelis que nos estaban nombrando. Sí. Utopía y distopía. La distopía es el opuesto a la utopía. Mientras la utopía imagina un mundo donde las doctrinas se acoplen de manera armónica en el funcionamiento de las sociedades, la distopía, por su parte, toma la base del planteamiento utópico y lo lleva a sus consecuencias más extremas. Buenísimo, súper completo. Vamos a escuchar una producción que hicimos en el aula y ahora le vamos a dar la voz a los chicos de séptimo grado. ¿No sabes lo que es Marvel? Si tenés curiosidad, quédate con nosotros, te lo contamos y explicamos todo. Seguimos al aire en FM Boedo 88.1 y tenemos aquí a los chicos de séptimo. Primero, ¿quieren contar un poquito cuáles son sus nombres? ¿Cómo se llaman? Bueno, yo me llamo Dante Brucho. Hola, Dante, ¿cómo estás? Yo soy Axel Jonathan Chirinos. Yo soy Isaías Sedani. Y Alessandro Caputo. Muy bien, bienvenidos. Tenemos un ratito para que nos cuenten un poco cuáles son los proyectos que están trabajando junto con las compañeras de Ciudad Amiga, ¿verdad? Sí, es una propuesta que vamos a llevar a cabo en todas las escuelas. Que vamos a llevar a cabo en todas las escuelas de públicas y si puede también privadas. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es esa propuesta? Bueno, vas vos. Esta propuesta consiste en poder dar una ayuda más que todo a las enseñanzas mientras nos divertimos, dando una votación por cada grado a elegir un género literario. Que mayormente se podría estar dando por elección de género, que podría llegar a ser drama, comedia, cualquier tipo de libro, incluyendo manga y cómics, uh-huh, que se podrían llegar a dar mensualmente, y dependiendo de la cantidad que uno quiera llevarse, el salario, digamos, que subiría. Bien, entonces la propuesta, a ver si me quedó clara, es que todos los grados de... van a empezar por la escuela de ustedes, ¿no? Sí. Bien, claro. Todos los grados de la 17 del 12... tengan la posibilidad, la oportunidad de poder contar con textos literarios de diversos géneros. A elección. A elección. Sí. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se elige? Por ejemplo, no sé, me estoy imaginando una situación. Un primer grado que tiene 20 chicos y chicas. Si quieren trabajar con diferentes géneros, ¿cómo se elige? Va a ser... cada chico elige un libro y se vota por todo el grado. El que gane, el libro que gane, es el libro de que va a comprar ese grado. Después de la cooperadora, ¿no? Uh-huh. Así todos los grados hasta séptimo. Y eso se va a poner en la biblioteca, porque muchas veces nosotros vamos y no tenemos libros que nosotros nos gusten y queremos leer mientras aprendemos, y bueno, vamos a llevar a cabo esta propuesta, y es obviamente vamos a pensar en el presupuesto que tenga cada escuela pública, obviamente, porque una puede tener un bajo presupuesto y dar menos libros, obviamente. Uh-huh. Si van a dar menos libros, vamos a contar los votos de más grados. Ustedes van a votar ya ¿Qué género elegirían para arrancar con la iniciativa? ¿Cuál les gustaría empezar a leer? Al menos uno de mis gustos obviamente son mangas y, o cómics, que muy probablemente sean elegidos entre los chicos de cuarto para arriba, que empiezan ya a entender lo que más les gusta. ¿Y hay de esos libros en la biblioteca de la escuela? No. Mayormente no. No. Bueno, esta propuesta surgió más que nada por los cómics y los mangas. No sé qué decir. A ver, recomendame alguno para leer. Alguno que sea corto y... One Piece, nada que ver, no es corto. No es podría corto. Llegar a decir el cómic de Spider-Man, que lo podés leer y es entretenido y divertido. Y si también querés leer algún manga, uno de Demon Slayer, que es sobre un chico que tiene su familia, que va recogiendo leña para el carbón. Uh-huh. Y un día cuando llega a su casa pasan distintas cosas, por lo cual se convierte en cazador de demonios. Bien, ¿por acá? Obviamente, a ver, aunque algunos no son muy apropiados para los chicos, se podría decir que, bueno, hoy en día los chicos ya saben muchas cosas, ¿no? Y también, dando a pensar que Spider-Man, además de ser un personaje para grandes, dependiendo qué cómic de Spider-Man estés viendo o, bueno, leyendo, también tiene su forma infantil, sabiendo que tiene muchas series para chicos. Miren cómo se relaciona, ¿no? La propuesta entonces del bloque de los chicos y las chicas de sexto grado que trajeron a Marvel, con la propuesta de ustedes de empezar a incluir diferentes géneros literarios, como por ejemplo el cómic, ¿sí? Bien, ¿algo más que quieran difundir? Gaby, ponete de enfrente al micrófono, así se escucha bien. Sí. Quería contarles que es una propuesta que vienen llevando con Ciudad Amiga, porque ellos realizaron un mapeo de las infancias y se dieron cuenta en ese mapeo, dentro de todos los intereses, que uno de estos era re importante y que en la Casilda ya está aprobado. Así que los chicos la semana que viene arrancan con la votación de los textos para ser adquiridos por la biblioteca. Muy bien, la Casilda ahí entonces pionera de este proyecto que tiene que ver justamente con el derecho a la lectura, ¿sí? A poder leer diferentes géneros literarios y poder disfrutar de todo ese material. Muy bien, nos estamos despidiendo, nos encontramos nuevamente el miércoles que viene, como siempre, a las 14 horas por FM Boedo. Muchas gracias. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa. La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa. La conectividad no tiene botón de pausa. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más